Y ahora estamos en contacto, y para terminar, porque nos hemos pasado ya de tiempo, aprovechamos que después hay música, ¿no? Perdón, Alex. Estamos con don Marco La Rosa. ¿Por qué estamos con don Marco La Rosa? Porque él es abogado y porque representa legalmente a la familia del periodista Antonio La Torre Echandía, asesinado en el año 2004, el 14 de febrero, en circunstancias muy oscuras. Trabajaba para Radio Órbita de Yungay. ¿Y por qué estamos de emergencia con él, con el abogado Marco La Rosa? Porque al mediodía, dentro de dos horas, menos de dos horas, se dicta sentencia en la corte de Ancash. El fiscal ha pedido una pena de 20 años, si no me equivoco. Pero, en fin, me aclarará eso don Marco La Rosa. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, señor Hildebrand? Mucho gusto. ¿Cuál es la expectativa en relación a la sentencia? Me imagino que habrá muchos periodistas, habrá muchos colegas y habrá, digamos, muchos representantes de la sociedad guaracina. Efectivamente, la sentencia debe ser dictada el día de hoy. De todas maneras, el viernes pasado se suspendió porque entendemos que la sala necesitaba un poco más de tiempo para pronunciarse como la población está esperando. Este es un asunto que interesa a no solamente a los familiares que han quedado obviamente con una gravísima pérdida, sino a la comunidad en su conjunto, a toda la prensa nacional e internacional, porque se cegó la vida a un periodista por cumplir con su función. Y esperemos que la sala se haya tomado el tiempo necesario y que la sentencia en este caso debe ser condenatoria, porque las evidencias señalan al que está siendo procesado, Moisés Curcodillo, como el autor material. No podría, con lógica, haber una sentencia contraria. Pero perdóneme, al condenar a este señor, ¿estamos condenando al sicario o al culpable físico, al autor material? Es efectivamente, como usted lo ha señalado, sería el sicario. Esta sentencia nos va a permitir, ojalá, reabrir en algún canal la investigación, porque detrás de él están otros que han encargado esa muerte. Lamentablemente la Corte Suprema en una anterior oportunidad expidió una sentencia sumamente complicada, porque deja prácticamente en impunidad a quienes diseñaron esta muerte, y a partir de lo que hoy día suceda podremos replantear incluso a nivel internacional. Sí, pues, porque aquí está otra vez el asunto de la reforma judicial y policial, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, una mala investigación produce un mal expediente, que a su vez produce un mal caso, que a su vez produce una mala sentencia, y claro, es una cadena de equívocos en donde resulta que un sicario que viaja de una ciudad lejana va a Huaraz, mata al periodista, que estaba siendo muy incómodo para ciertas autoridades, y luego es capturado. Y ahí queda el asunto. Pero el sicario no tiene móvil. Nadie le ha preguntado, ¿por qué mató usted a tal? Y si se lo han preguntado, la respuesta ha sido insuficiente o evasiva. Si no hay móvil, es evidente que el señor es un sicario. ¿A quién obedeció el sicario? Esa era la trama de la investigación. Investigación que no se ha hecho. Efectivamente. En esta ampliación del juicio oral se ha tenido la testimonial de la hija del alcalde, del ex alcalde de Yungay, que está incriminado, y a raíz de esa declaración y la de Moisés Curcodillo, que es el procesado en este caso, se han encontrado muchas contradicciones, evidencias y falsedades. Nadie miente sino porque quiere ocultar la verdad, y precisamente por eso hay muchos indicios que apuntan a su culpabilidad, y ojalá después nos permita clarificar todo ese panorama que está complicado por lo que usted ha mencionado. A veces la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial actúan como instituciones sin un solo norte. Hace un momento escuchaba una entrevista interesante de su parte que tiene que ver precisamente con este hecho. El Poder Judicial tiene que comportarse a la altura de las expectativas de la población. Si no, su descrédito se va a hacer mucho más evidente cada día. Correcto. El abogado Marco La Rosa ha estado con nosotros al mediodía. La sentencia en relación al asunto del asesinato del periodista Antonio La Torre Echandía, ocurrido en el año 2004. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias y hasta el lunes.